buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Juego de Joysticks. Y bueno, antes de empezar con este episodio 3 del podcast, quiero introduciros al invitado al que llevo hablando desde que prácticamente anuncié este podcast y que me va a acompañar en el día de hoy y también durante algún que otro podcast a lo largo de esta aventura, y que él mismo se presente. Buenas a todos, ¿qué pasa? Nada. Pues sí, a ver si puedo asiduamente venir, pasarme por aquí y hablar de los temas que vayas a tratar, Aranea, y yo qué sé. Muchas gracias por invitarme y a ver qué me traes hoy para hablar. Él es Nest11NBA en YouTube, lleva un tiempo sin subir nada, pero bueno, como yo, que tampoco he subido mucho, y mira que he prometido. Hombre, cosas. Las obligaciones son las obligaciones. No, claro. Fuera de YouTube, y hay que cumplir. De todas formas, también tal y como está YouTube y todo el rollo, yo al menos he perdido un poco la ilusión por subir vídeos, la verdad. Hombre, yo la verdad que no es que la haya perdido, pero sino que tengo más cosas que hacer y me cuesta me cuesta dedicarle tiempo a YouTube. Pero a ver si ya en verano, cuando empiece el verano, le vuelvo a dar al tema. Yo he explicado mi situación también, que prefiero hacer streaming y tal, pero bueno, tampoco... Hombre, los streamings son más divertidos y más dinámicos, eso es verdad. Hombre, dinámicos también depende, porque a lo mejor estás 3 horas en streaming y te sale... Sí, bueno. 4 cosas. Y no te habla ni el tato, ¿no? Pero la verdad que sí, que yo prefiero un streaming. Yo por suerte he arreglado un poco eso, o sea que... Y tengo más o menos gente que me ve asiduamente, ¿sí?, últimamente y tal, o sea que... No, la verdad que de momento está subiendo, así que si le sigues dando caña, seguramente siga subiendo. Bueno, pues como podéis ver aquí debajo, pues los temas que vamos a tratar hoy son básicamente una noticia que ya es de hace un tiempo, ¿no? Que es que Counter-Strike Global Offensive se ha vuelto free to play, básicamente, en el que todo el mundo puede descargarlo de Steam gratuitamente y jugar a todo Counter-Strike, no es una versión limitada o de prueba o lo que sea, sino básicamente Counter-Strike Global Offensive free to play. Completito, el juego entero. Y luego también obviamente un tema obligatorio, que es Apex Legends, que es el nuevo Battle Royale de los creadores de Titanfall, de Respawn Entertainment, que no tocaremos mucho porque yo personalmente cuando lo he jugado me he mareado, y lo habéis visto en los streamings que he hecho. Y aquí Nest 11 lo ha jugado una vez prácticamente, o sea que... A ver, lo he tocado una vez yo personalmente. La verdad que de primeras me ha molado mucho, pero sí que es verdad que me estaba informando un poquito y tal. Les puedo hablar un poquito. Sí, básicamente vamos a hablar un poco de todo el rollo, básicamente porque son noticias obligatorias, ¿vale? O sea, es lo nuevo, o sea que hay que tratar. Lo bueno, la chicha, lo que está saliendo ahora, la actualidad. Exacto. Bueno, pues Counter-Strike Global Offensive, un juego que salió en 2012 o 13, sí. Puede ser, hace un montón Creo de años. Si no me equivoco fue 2012. Sí, puede ser 2012. Pero sí, ya tiene sus años buenos. Sí, tiene bastante historia. Yo recuerdo recuerdo incluso cuando salió para PlayStation 3, incluso. Y era en plan... O sea, unos años más atrás, cuando ves que todo el mundo lo está volviendo a jugar en PC, y era en plan, coño, es verdad, este juego estuvo en PlayStation 3 o Xbox 360. Me suena más Xbox 360 porque vi el otro día un vídeo de Stax jugando primera vez a Counter-Strike y era en Xbox 360, que era lo más gracioso. Es que es curioso porque lo ves ahora y tal y... Lo ves ahora y tal y es básicamente todo el mundo jugándolo en PC. Prácticamente. Me acabo de fijar si es el 2012. Es 2012, salió, okay. 21 de agosto de 2012. Pues no sé qué precio tendría por aquel entonces, pero la verdad es que cuando pegó el boom este, y no sé, tú a lo mejor me puedes guiar mejor porque... No lo recuerdo bien, pero cuando pegó el boom este hace unos 2-3 años, que todo el mundo lo estaba jugando y tal, no sé muy bien qué fue lo que causó, pero recuerdo yo haberlo comprado por unos 10 euros en unas rebajas de Steam, sí, y tal. Más o menos como está ahora. Y simplemente por lo del boom, o sea, por el boom de que todo el mundo lo estaba jugando, y tengo entendido más o menos que el boom este fue por el tema de las skins, ¿no? A ver, el rollo es que, claro, yo Counter-Strike no te puedo guiar mucho en cuanto al pasado de Counter-Strike. Yo Counter-Strike lo empecé a jugar El año pasado, hace un año y pico, un año y 6 meses, ponle por ahí más o menos. Entonces, yo lo que sí recuerdo era cuando tú dices más o menos que fue el boom, también el rollo del competitivo, tal vez entraría muy fuerte en esa época. Cada vez la gente lo veía más, cada vez la vez se informaba más. Y puede que también ayudara el rollo de las skins por el tema del dinero. Todo el dinero que estaba moviendo el rollo de las skins. El otro día mismo estuve mirando las skins más caras, normalmente son cuchillos las más caras. Pero son una burrada. Se ha llegado a pagar por un cuchillo sin más de 50.000 euros, dólares, Joder. mejor dicho. No, Yo mirándolo el otro día. yo Lo que sí. pasa que, bueno, que eso al final se ha quedado un poco jodido por el rollo de las últimas actualizaciones que han metido y las páginas de apuestas, los precios de las armas y todos han bajado un montón por el rollo de los tradeos que lo han quitado. Entonces eso ha bajado al final los precios un poco, pero sí que es verdad que eso metió un buen boom al juego. Y la mayor parte, había unos porcentajes que decían que la mayor parte de la gente que jugaba no es que jugaran sí al juego, sino que estaba ahí para el tema de las skins, comprando y vendiendo. Sí, e incluso creo que tienes razón en lo del tema este de los eSports, ¿no? Porque realmente Sí. cuando dio el boom, también estaba dando mucho boom eSports, pero en un Con el montón. LOL, me imagino. Sí, realmente con el LOL, pero también con un montón de aras, porque el LOL, si lo sigue, si miras más atrás, creo que incluso los eSports de LOL datan de más adelante, incluso de cuando el boom. Yo recuerdo cuando yo lo jugaba en LOL, que jugué poquito nada más. Recuerdo de conocer equipos, coño, el mítico Fnatic de League of Sí. Legends de aquí y cosas Hombre, es que, así. claro, Fnatic en verdad es un equipo Pero que se ve en todos los putos juegos, vamos. Yo no veo que Fnatic no tenga ningún solo juego equipo competitivo. Sí que tienes razón que a lo mejor puede ser que el boom de Counter-Strike Global Offensive fuera por eso. Y claro, todo esto sumado a lo que has dicho del precio no, de, bueno, sí, del precio de las skins o de cuánto se pagaba por skins, más el tema del boom de los eSports e incluso que el juego, al ser tan antiguo, estaba asequible, porque realmente 10 euros era asequible. Era muy barato, es barato, es muy barato, la verdad. Yo creo que eso provocó que la gente pues volviera al juego o digamos que pensara en comprarlo y darle una oportunidad. Y a partir de ahí pues se ha visto en estos últimos años pues un montón de vídeos, un montón de contenido, un montón de historias de Counter-Strike. Y la Date verdad. cuenta que, por ejemplo, tú que eres muy de Call of Duty. Mucha gente del Call of Duty al final se acabó pasándose al Counter. Como, no sé, fue una oleada que hubo de gente que jugaba al Call of Duty únicamente y exclusivamente, a pasar al Counter Strike exclusiva y únicamente. Claro, No, también. Sí, un entiendo. ejemplo, ejemplos hay unos cuantos. Pero la verdad la verdad que el juego, no sé, también tiene la mezcla esa de las mecánicas son súper simples, súper fácil de aprender. Y lo que más tienes que entrenar es tu aim, saber disparar y aprender el recorrido de las armas. Eso es lo más importante dentro del juego y lo más difícil. Ahí entraré más tarde porque me parece es una de las cosas que no me hace mucha gracia de Counter-Strike, pero bueno. Ahora dirás. También, claro, en la época, sobre todo en la que pegó ese boom, como bien dice, mucha gente pues estaba cansada de los títulos que había. Ahora, obviamente, pues yo creo que el año pasado tuvimos un año muy bueno de videojuegos, con juegos muy, muy, muy interesantes. Obviamente, Fortnite pues ha estado ahí pillando gente también, pero creo que ha habido. Imagínate si hubiera estado Fortnite cuando Counter-Strike Global Offensive pegó el boom. Yo creo que no hubiera habido tanta gente seguro jugándolo. Pues la verdad que es una buena Se, pregunta, ¿eh? segur, segurísimo que no, segurísimo, o sea. Lo dudo mucho. No sé, por la época del Counter-Strike existiría algún Battle Royale, me imagino, pero es que es eso, muy poca gente jugaba los Battle Royale durante la época. Cuando Eso el. No, pero. cuando Yo creo que. Yo siempre en mi cabeza he tenido que el H1Z1 era el primer Battle Royale que existió. No sé si el King of the Kill, creo que se llamaba, de H1Z1. No sé si estaba por la época en la de en que Counter-Strike pegó el boom. pero sí que no está muy distante. O sea que creo que el boom lo pegó Counter-Strike bien en una época buena para atraer a bastante gente. Sí. Y eso fue lo que tal. Y bueno, luego han tenido bastantes años importantes, han tenido polémicas como las de esos de apuestas, las webs de apuestas Sí. de skins y tal. Sí, con eso siempre había un poco de polémicas y tal, pero bueno, ya la gente lo tiene como algo más asumido. Lo que Yo. pasa es que volvió la polémica ahora por eso, por el tema de la actualización para el free to play, que quitaron el rollo, no sé, quitaron el rollo de los tradeos entre páginas, si no me equivoco, que fue. Yo incluso recuerdo de comprar skins para el juego, pero de 2 céntimos y cosas así, de armas súper usadas, pero estaban guay, coño. Yo creo que tengo unas beretas dragones Star Trek y todo, y era en plan que las usaba contra bots prácticamente, porque no me Ya. apetecía jugar a mucho más que eso. Tengo que Hombre, yo decir. por ejemplo sí que compré. Yo también he comprado una sola skin, la verdad. Todas las demás son más dado. Son de cuando sube desnivel y demás. De resto, solo he comprado una que es para la USP. Una Yo. hoja del bosque, costaba baratita. Claro, es que yo. A ver, tú tienes muchas más horas en el juego que yo. Y. Yo tengo, pero. La mayoría son en el menú o jugando contra bots. Ajá. Y no le ve. A pesar de que me lo compré, porque digo, coño, veo un montón de gente, veo un montón de vídeos en YouTube del juego y tal. Voy a comprarlo. Y a pesar de que lo compré, no le echaba muchas horas. Estaba bien, pero. Y ahí iba con lo que te dije antes. No me gustaba el hecho de que no pudiera apuntar. Date cuenta de que esto hace 4 años, a lo mejor. No me gustaba Ajá. mucho el hecho de que no podías apuntar y tal. Y Sí, entonces solo puede dije. apuntar con las armas que tienen un scope o una Un mira. De scope, exacto. resto, olvídate. Pues fíjate que. Yo decía, bueno, veo armas de estas que molan y tal. Y me gustan, y me gustaría tener un arma con un camuflaje y tal, o una pegatina incluso. Ajá. Y miraba y decía, hombre, hay de 50 euros y hay de 5 céntimos, ¿entiendes? Las de 50 Ajá. euros obviamente están guay, pero Hombre, ya también. si te vas a las de ciento y pico, 500, ya ahí estamos hablando de material bueno, ¿eh? Una cosa te digo, las skins me las compraba incluso con dinero del partner. De cuando el partner estaba bien, si te digo la verdad, Sí, porque cuando claro. el partner estaba bien yo llegaba a tener, y a mí no me importa porque realmente eran céntimos, llegaba a tener 10 céntimos al mes o algo así, que Claro. no es mucho, pero te da para la skin, ¿entiendes? Te da para Sí, esas sí, skins sí, sí, sí. baratas, y compré unas cuantas con el partner, me acuerdo. Oh. Y eso, y han sacado muy buen contenido, creo yo, Hombre, a lo largo de los en los años años. siempre. Sí, la verdad que eso es otra cosa, no, pero mantenerse durante los años siempre sacando contenido, ya sea de skins o de operaciones de cajas nuevas, que son las skins al final, y tal, sí que lo han ido renovando bien. Y luego el rollo ahora de los eSports siempre lo han cuidado mucho. La escena competitiva la tienen muy, muy cuidada y es algo que la verdad que engancha bastante y por lo que yo, por ejemplo, empecé a conocer el juego directamente. Y me parece también muy bien lo que ha hecho Valve, de que a pesar de que era un juego que salió en 2012 y tal, se dieron cuenta de que pegó el boom el juego y dijeron, coño, ahora tenemos a un montón de gente metida en el juego que hicimos hace 4 años o así, pues tenemos que darle contenido, no podemos dejarlo como habíamos dejado el juego antes de que pegara ese boom. Es que es una situación rara, ¿no? Porque es un juego antiguo que supongo que tendría a su gente jugándolo cuando salió, pero claro, iría decayendo y tal, y luego de repente, boom, 4 años más tarde tiene un montón Sí. de jugadores de nuevo ahí, y creo que han Y hecho. el río es ese, es lo que tú dices, pues, iba bajando, lo normal, lo típico, cuando un juego se empieza a hacer viejo, volvió a meter otro boom, no sé por qué exactamente, y ahora han visto que estarían decayendo y por eso metieron lo del free to play, para volver a traer a gente nueva, a intentar volver a tener más o menos la misma cantidad de gente que tenían antes. Yo, fíjate, voy a discernir contigo en eso. Yo creo que lo que metieron para atraer a gente nueva es el Battle Royale este, que no recuerdo muy bien cómo Bueno, se llamaba. claro. Es que eso todo iba conjunto, en verdad. El Battle Royale más el que el juego fuera gratis. Yo creo que. Eso fue lo que. Es que es eso. Intentaron mezclar esas dos cosas para atraer a mucha gente. Lo que pasa es que el Battle Royale no es un Battle Royale Típico, es un poco raro y no es con un montón de Es gente que, jugando a la vez. sí, ahora hablaremos un poco más de eso, pero es que es un poco extraño, ¿no? Porque yo creo que realmente no necesitaban ir a un modelo free to play, la verdad. O sea, no creo que fuera una cosa excesivamente necesaria. Yo creo que más, supongo que verían un poco mermado, por culpa obviamente de Fortnite y todo esto, obviamente verían mermado la cantidad de gente que tenían pa jugar, ¿no? Pero yo creo que más que eso pensaron, si esta gente está teniendo éxito con un Battle Royale, podemos implementar no exactamente un Battle Royale, pero sí algo muy, muy, muy parecido que te permita, pues, o bien mantener a la gente que ya tiene jugando, o bien atraer a gente nueva, ¿no? Ajá, Y exacto. creo que ahí está el rollo, o sea, en cierta medida sí, los free to play obviamente les ha traído más jugadores, ¿no? Pero yo creo que en sus mentes pensaron, tenemos que crear un modo de juego nuevo para que la gente que tengamos se quede. Y luego Sí, ya. para darles novedad, otro Exacto. rebus, para que no se aburra. Y como decías, que el modo Battle Royale realmente no es un modo Battle Royale, ¿no? Sino. Es extraño, ¿no? Es muy raro. Yo lo jugué un par de veces, la verdad que la primera partida no, la segunda creo que la gané y he ganado un par de veces más. Pero es diferente, es al estilo Counter. Por eso, si te gusta el Counter, te va a gustar. Pero te quedas en plan de: es que claro, esto no es Counter. El Counter es el modo competitivo 5x5, dos bombas, ir a plantar y a defenderte. Se llama Danger Zone, por cierto, en inglés al Sí, menos exacto. el modo Battle Royale. Pero entonces me está diciendo que no lo has jugado mucho más, ¿no? He hecho unas cuantas partidas, he hecho unas partidas con los amigos y tal, pero la verdad que darle caña, caña, caña, como le he dado al competitivo, no. En el último mes, ¿cuánto lo has jugado? Cero. Es que. Fue cuando salió, cuando lo jugué, de resto nada. Es que ahí iba, porque yo. Personalmente, yo no tengo instalado Counter-Strike. Ahora mismo sí, creo. Pero no tengo instalado Counter-Strike en mi ordenador, ¿no? Y entonces, cuando leí la noticia hace un mes o algo así, digo, coño, lo quiero probar. Al menos para probarlo, ¿no? Ya que lo tenía, lo quiero probar y tal. Entonces me lo descargué y lo jugué y tal. Y creo que te lo comenté. Digo, ¿qué demonios hicieron aquí? O sea. Pensaba que esto era un Battle Royale y entonces lo jugué un par de veces, recuerdo que lo jugué contigo, creo que lo jugué una vez. No recuerdo. No, contigo jugué 2x2, normal. Ah, vale, no, sí, porque no nos Contigo metían. no llegué a Sí, jugar vale, es verdad. el Battle Royale. Es verdad. Pues recuerdo que lo jugué 4 veces, puede ser, cuando salió por el tema de la novedad y tal, hasta que me di cuenta de que no era el típico Battle Royale, pero tampoco era una cosa que encontrara súper entretenida. Exacto, ese era el rollo. Entiendo Tampoco que es. Sí. no querían hacer un PlayerUnknown's Battleground, ¿vale? Lo entiendo perfectamente. Pero hicieron una cosa tan rara y tan extraña que cuando vi caer a 20 o algo así, dije, pero esto es un Battle Royale. Y cuando me vi caer y no tenía absolutamente nada y no entraba a las casas y no encontraba armas, historias, digo, esto es un Battle Royale, ¿qué estoy haciendo aquí? Exacto, el rollo cuando llegas es muy en plan de aquí pasa algo raro. Y las mecánicas sí que las hicieron un poco raras. Son las mecánicas del juego, en plan de no corres, sino que vas rápido caminando. Luego, si te pones el cuchillo, vas un poquito más. Le das al shift, no haces ruido, todo eso. Pero el ruido ese que no te esperas, que ¿cómo que tengo que comprar? ¿Cómo que las armas se compran? ¿Cómo es esto? ¿Esto qué es? Y Y muy pocas armas que te encuentras por el suelo y demás, pero bueno. no sé si eso tendrá un poco que ver en que, como tú bien dices, no lo has jugado en el último mes, ¿no? ¿Entiendes? En el Porque último, en los últimos 2 o 3 meses. es que sí, está bien, pero en cierta medida. Es un modo de juego más implementario que le ponen al juego, para que tengas variedad, para que no solo tengas el competitivo, el compañero, el deathmatch, el casual, el juego de armas, el cazapato. Es para añadirle un modo de juego más. Claro, pero igualmente es que sigues teniendo la gente, sigue estando metida en multijugador y creo que eso fue un problema que tuvimos, que no, que no nos conectaba con gente o algo así. No, no sé, a mí hasta cierto punto yo le tengo un poco de repelús al modo ese porque normalmente no lo veo como un Battle Royale, ¿vale? O sea. Los que llevamos jugando tiempito y tal, no dudo mucho que lo toquemos. Y si lo tocamos es muy muy poco, dice, no, ¿qué puedo hacer? Vamos a ir a un Battle Royale. Es que claro, Ya que lo tengo. creo que lo mencionaste antes, que realmente es que Counter-Strike es lo de las bombas y Sí, y desactivarlas. ya está. O sea, A ver, cuando uno conoce Counter-Strike, si es como yo, por ejemplo, que lo conocí por el competitivo, es bomba, terrorista y antiterrorista. Arreando. Claro, Nada más. y yo incluso recuerdo de escuchar e incluso yo mencionar y decir. Si te dicen cuál es el juego de estrategia de shooter más el Más mejor conocido del mundo. o más conocido, sí, exacto. Counter Strike, o El sea, Counter-Strike, punto. ni el buscar y destruir de Call of Duty, ni Rainbow Six Siege, ni cualquier otra cosa, Exactamente. ¿entiendes? Y creo que, Exactamente. a pesar de que hayan querido hacer el Battle Royale este, yo creo que también lo hicieron un poco impulsado por la moda. Pero bueno, claro, ahí te estoy dando la razón en que realmente lo del free to play es para atraer a la gente. Es que es Pero. el rollo, por ejemplo, cuando llegó el free to play, ya para quitar el tema del Battle Royale, que eso está claro, lo hicieron porque era la moda y para intentar también atraer a otro público. El free to play trajo sus pros y sus contras. Sí, vino mucha gente nueva, pero trajo muchos chetos, barra hackers, barra maricones, vamos a llamarlo así. No, Y eso fue una locura esos primeros meses. Lo que pasa es que la gente, mis amigos por ejemplo, los mismos, se cabrearon mucho porque cada vez que jugamos una partida, nosotros que somos un rango, que se supone que es el rango más bajo que hay dentro de Counter-Strike, y la gente parecía Global Elite, y la gran mayoría nos dábamos cuenta que llevaba chetos. Y la verdad que te reventaba. Y eso que teníamos todo el tema y todo del Prime, que se supone que no te tienen que salir tantos chetos. Y el rollo era ese, que nosotros, que pagamos lo que era el juego, nos pusimos el Prime en los teléfonos, dar el número de teléfono y todo el rollo, y de repente ahora nos dices que es el juego gratis, y encima el Prime te lo regalan cuando llegas al nivel 21. Dar el juego gratis. Mi niño. Espera, espera, no, no, no, espera, me equivoqué, iba a decir otra cosa. Dar el número de teléfono. Sí, cuando en Steam tú pones tu número de teléfono en Steam y entonces te dan como el rollo de que tienes el Prime, que es como más seguro, te vas a enfrentar a gente que tiene el Prime, que ha dado su número de teléfono. Yo ¿Qué es lo que juré. pasa? Que si tú das tu número de teléfono, como tú te crees una cuenta y le pongas cheto, olvídate en tu ordenador, bueno, tu ordenador no, en cualquier cuenta que te hagas volver a poder instalarte Counter-Strike. Tienes un baneo guapo. Yo Sí, no sé juraría. si se lo sabía. No, juraría que nunca le he dado mi número activo. O sea, ahora me quedé pensando. Y eso que yo lo descargué cuando todo esto, el rollo del free to play y tal. Y de hecho, recuerdo que yo tengo premium, obviamente, porque lo compré a 10 euros, como dije al principio, ¿no? Tengo premium. Pero no recuerdo darle el número activo. Ahora me dejaste medio confundido, ¿eh? El río es ese, si es que ya ahora mismo, si llegas al nivel 21, ya tienes el Prime. El Prime, sí, vale. ¿Sabes? No te hace falta ni el número de teléfono. Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros, mi amigo y yo? Es que se mete ahora cualquier hacker, llega a nivel 21 con el rabo y surprise, tenemos a un hacker metido en el Prime. ¿Qué es lo que pasa? Que mis amigos no se dan cuenta y yo dije, a ver, si te informas un poco, sabes que Valve ha metido un nuevo ban, un nuevo tipo de baneo. Y es como un poder decir inteligencia artificial, y es mediante las denuncias que hacemos todos los jugadores, todos nosotros. Se analizan luego, la comunidad las analiza esas denuncias, debes decir, ve la partida de la persona que ha sido denunciada. Entonces dice, si ves que lleva cheto, porque es que se ve que viene el wallhack o hace peonzas, las famosas peonzas del Counter-Strike, pues se le denuncia, sí, es hacker, y entonces esos datos van al nuevo baneo, a la nueva inteligencia artificial. Entonces va constantemente aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y va mirando los archivos que utiliza esta gente. Entonces, cada vez que vea que en el ordenador de esta persona esté ese archivo, directamente no va a poder jugar, lo va a banear. ¿Sabes? Vale, Entonces, sí. más que sea, al principio cuando empezamos a jugar, hackers por todos lados, hackers por todos lados, el primer día, el segundo día, el primer mes, el segundo mes, siempre quejándonos. Hemos jugado unas partidas ahora mismo Ayer o antes de ayer, y no, ya no te encuentras hacker. Te encuentras agente Smurf, pero ¿qué le vas a hacer a los Smurf? ¿Qué le vamos a hacer? Son unos cabrones. Vale, pero y espera, porque estaba pensando, pero si esta gente que llega a nivel 21 para desbloquear el Prime con hacks y tal, me estabas mencionando que tienes que poner o tienes que darle a Steam tu número de teléfono para tener el Prime. Es que, claro, para tú en Vale. Counter-Strike, para tú Counter-Strike tener el Prime. ¿Qué es Vale. lo que pasa? Que en Counter-Strike, ahora mismo, si llegas a nivel 21, tienes el Prime. El Prime es una cosa de Counter-Strike nada más, no es de Sí, Steam. sí, sí, sí. Y no hace falta dar tu número de teléfono. Ah, vale, ahí está la cosa. Vale, era Claro. lo que no entendía, ¿vale? Eso. Es que ese es el rollo, ¿sabes? Entonces te quedas en plan con un cara de bobo. ¿Crees también que tendrá que ver lo de romper el récord este de baneos? Que es lo que tengo ahora mismo en pantalla. ¿Crees que tendrá que ver con el tema este de que la gente puede mirar las partidas y reportarlas si realmente creen que hay alguien baneando? O sea, en plan. Que sí, que hay alguien con cheto. A Sí. ver, nosotros hemos estado en muchas partidas y de repente aparece por un sitio y que el tío te meta instamocha con un arma que es muy complicado, que te haga dos mochas seguidas o cosas así, ¿sabes? Cosas Vale, muy raras. ajá. O que justo estés mirando un sitio, justo dejes de mirarlo para moverte de posición y justo aparezca. ¿Sabes? Súper descarado. Vale, Y cosas así. pero y no ¿Tú qué cree. haces? Le denuncia. Ajá. Tú puedes ver la partida luego porque es una partida que tú jugaste. Y vas a tus partidas y la miras. Y creo que lo puedes mirar a él. El rollo es cuando. Sí, bueno, lo puedes mirar muy a gusto. El rollo es. Hay un. Es que no me acuerdo cómo se llama. El Overwatch, creo que lo llaman. Esto está en Steam. En Counter-Strike, que diga, en interfaz. Vas a. Es que no me acuerdo dónde es exactamente. Pero hay una opción Bueno. que tú puedes ver las denuncias que se han hecho en la comunidad. Y ver las partidas y ver esa Vale. partida de la gente Vale. que se ha denunciado. No la vas a ver todas, ¿no? Pero ves una, dos, Vale, y la pero. vas viendo y puedes tú decir, pues sí, este tenía hack, tal, se lo envías, le llega la notificación a Steam, a Valve, y baneará a esa persona. Ah, vale, pero y es que yo iba por el rollo de que si eso no puede provocar baneos en plan por odio o cosas así, o Claro, baneos eso. incorrectos, ¿entiendes? Claro, eso podría haber pasado, pero es eso. Lo que tú denuncias, pero eso no quiere decir que directamente lo vayan a banear. Primero se lleva, lo mira la gente de normal de la comunidad Ya, vale, sí, que pasa por. y también como que le mete otra denuncia. Entonces ya luego llega Valve y se mira si de verdad tiene chetos o no. Vale. Es que lo que me parece curioso es eso, que ahora free to play, en teoría free to play, como estábamos mencionando, pues te trae un montón de jugadores. Pero yo, en mi opinión, que te traiga un montón de jugadores, pues puede ser que te reduzca la comunidad de hackers, ¿no? Pero, porque claro, al haber muchos más jugadores, pues Sí, se habrá supone que los hackers mayor. van a ser menos. Claro, pues es lo que me llama la atención, no sé. El río es que mucha gente se está quejando de que eso no ha sido así. Que habían un montón de hackers y cada dos por tres te encontrabas hackers. Pero yo te lo digo, yo creo que el número de hackers ha ido reduciendo bastante desde que han pasado un par de meses. El río es Bueno, ese que mucha gente que entra nueva se ve esto, en plan de venga, pum, instamocha a través de las paredes, claro. pum. Un tío dando vueltas como un loco y matando la cabeza a todo el mundo con una Ah, pistola. claro, eso es exagerado. Claro, la gente dice, ¿qué coño es esta mierda, huevo, hermano? Y se Pero larga. Con la misma que entró, claro, se va. es que eso es otro problema. Ahora siendo free to play, ¿no? Que. Eso fue un problema. Ahora mismo yo te diría que no, que ya no es problema. Vale, ya, ok. Lo han ido estabilizando lo Claro, es de. lo que te dije del baneo este inteligente que fue eso, que funciona como inteligencia artificial, que va aprendiendo. Entonces, muchos de los archivos que se utilizaban para tener aimbot o la ruleta esta o la peonza y la puta y los wallhack y todo eso, pues los ha ido aprendiendo y entonces cada vez quedarán menos archivos por los cuales podrá meterse la gente para que no le baneen haciendo trampa. Vale. ¿Tú crees, por cierto, que el tema este también de free to play viene a raíz de que, o bien que ya no tenían suficientes ingresos de compras del juego, de compras de 10 euros del juego, y dijeron, bueno, pues nos da igual, lo vamos a poner gratuito y así tenemos a jugadores, aunque sea, O por ejemplo, que dijeran, bueno, pues ya obtenemos suficiente dinero de las skins, que no creo que sea el caso, dado todo el Es que rollo. creo que es ese. Ese es el caso. Ajá, Ese es vale. el caso. El teniendo dinero ya con el rollo de las skins, sobre todo con las páginas de apuestas, tal, el mercado que había creado con las skins y demás, pues ya ganaban suficiente dinero. ¿Qué es el rollo? El problema que hubo. Que quitaron el rollo de que cuando tú hicieras una transacción para tener esa skin en una, de una página de apuestas a tu inventario de Steam, ahora tenías que esperar una semana, creo que fue el Sí, problema. eso yo me topé De con ahí que eso. bajaran los precios, no sé qué, no sé cuánto, pero eso ya ha ido cambiando, la verdad. Yo me topé con Ahora eso, mismo no tengo nada, pero pero la verdad que sí que bajaron un poco los precios de las skins, pero se ha seguido manteniendo más o menos. Sobre yo todo también es el rollo del tema de las apuestas, de tú meter dinero en una página de apuestas y en plan como un casino. Juegas a la Ya, ruleta y te sí. puede tocar X arma, Sí. ¿sabes? Vale, es que lo decía porque me parece curioso que hiciera un movimiento así, y de hecho hay rumores de que me voy a ir a otro juego, de que Overwatch se va a volver free to play, por ejemplo, Ah, pues mira. e incluso, son rumores, obviamente, Ya. e incluso de que antes de que salga el próximo Call of Duty, el Call of Duty de este año, Blackout, que es el modo Battle Royale, va también a volverse free to play. Y entonces eso me hace pensar un poco y decir, ¿es porque quieren traer a la gente a la saga? ¿O es porque quieren, o es porque ya han obtenido suficientes ingresos, o ya no les interesa seguir obteniendo ingresos y tal? O tal vez que se han dado cuenta de, por ejemplo, el gran ejemplo, Fortnite, free to play, ¿cuánto dinero genera ese juego? Un Solo con montón. las skins. Pero Solo con las skins. Fíjate, es la diferencia entre hacerlo bien como Fortnite y hacerlo mal como Blackout, ¿vale? Tú si te metes en Black Ops 4, la tienda de Black Ops 4 de skins es idéntica a la de Fortnite, ¿vale? Es lo mismo, la misma historia, ¿vale? Te ponen una skin premium, otra skin premium, un camuflaje, un gesto y ya está. Es igual, es el mismo sistema. Pero no han, obviamente no han, supongo que hay gente comprándolo, porque la gente, a pesar de que se queja de las microtransacciones, sigue comprándolo. O sea que supongo que habrá gente comprando las skins. Pero si tú te metes en una partida de Blackout, de las 100 personas, Muy poca 10 tendrán. puede ser que tengan skins premium. O sea que tampoco es. Hombre, yo qué sé, yo tampoco lo veo mal. Si tú quieres gastarte el dinero en eso, pues te lo gastas y punto. Que tampoco lo veo como Es algo. que me Es resulta. igual que cuando en el Battlefront 2, no sé si te acuerdas con el rollo de que hubo el problema ese Sí, de lo de de la. la de los, no sé, que si era un pay to win, no sé Sí, por qué. lo de Cuando no era Darvenir un y pay to todo. win, era en todo caso. Yo me acuerdo que alguien lo explicó bien, que era Tyson TV. No es un pay to win, es en todo caso un pay to fast. Es para hacer, para pasarlo más rápido. Y yo qué sé. Vale que sí, que el Battlefront 2, por ejemplo, era un juego que te costaba sus 60 pavos, tal, no sé qué. Y que para progresar costaba. Se supone que costaba. Que costaba mucho conseguir las cosas. O pues si tienes dinero y quieres, te lo pagas. Si no, ponte a currar y a ya darle caña al juego. Es lo que hay. Pero claro, yo lo que iba era que, por ejemplo, si vuelves al juego free to play, ¿no? Imagínate, estamos hablando ahora de Battlefront 2, imagínate que a EA, lo dudo muchísimo porque es EA, ¿vale? Le da por volver el Battlefront 2 free to play, ¿vale? Ojalá. ¿Tú crees que la gente se quejaría del tema este del pay to fast? Que como eso también lo cambiaron, entonces no sé. Pero Que claro, no sé, ahí sí que no sé qué decir. yo creo que no se quejarían personalmente, porque. Y eso es a lo que iba con lo El rollo es de. ese. Si tú creas un juego gratis, la gente de primera no se te va a quejar mucho. Claro. Y el rollo es, vale, es gratis, pero algo de dinero tendrán que ganar. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues metemos skin para las armas, cosas de estas que si tú quieres las pagas, si no, entonces yo tampoco lo veo mal hacer eso. Y Y es es. algo que se ha visto que funciona mucho. Y por eso que yo creo que lo están haciendo y están empezando a coger esas cosas. Los juegos de toda la vida, por así decirlo, importante. Y es a lo que iba con Counter-Strike, ¿no? Imagínate que en vez de o sea, extrapola lo de las skins de personajes a las skins de armas en Counter-Strike, ¿vale? Ponle que son la misma cosa, ¿vale? Pues Valve hizo lo mismo, ¿no? Lo de free to play, skin, gano dinero con skins, pero al revés, si te das cuenta. Empezaron a ver que ganaban bastante pasta con las skins, y entonces yo creo que eso también provocó el tema del free to play. Por eso te hacía la pregunta de si obtenían suficientes ingresos o no. Sí, Pero creo que es más ese rollo de estamos obteniendo bastante dinero con skins, y fue lo que tú mencionaste, que probablemente fuera por eso. Estamos obteniendo ya los ingresos de Counter-Strike, los estamos haciendo con skins, porque el juego, al estar accesible, pues accesible de dinero, que son 10 euros, pues la gente lo compra. Y y claro. seguramente también sea el rollo, no solo las skins ganan suficiente dinero, sino una mezcla de, vale, por las skins mantenemos unos ingresos muy buenos, incluso cada vez suben más. Pero también estamos viendo que hay cada vez quedan menos jugadores. Claro. Vamos a ponerlo gratis y así también atraemos a nueva gente para las skins, ¿sabes? Claro, pero es que también lo que decía era que al ser un juego asequible de 10 euros, pues la gente lo compra, ¿sabes? No, no es como decidir si compro el Red Dead Redemption 2 porque vale 60 euros, ¿entiendes? O sea, es un juego asequible, lo compro. O sea, que más gente lo habrá comprado y habrán visto a lo mejor que ya como la gente lo tiene, pues ha ido en decadencia. De hecho, es que si lo ves en la, cuando hay rebajas de Steam, hay veces que se pone a 7 A euros y cosas, o a 5, 5, ¿sí? 5, y si vas a Instant Gaming, 2 euros, 1 euro. Y por eso yo creo que es todo el rollo este del free to play, porque habrán dicho, pues vamos a enfocar nuestros ingresos en las skins. Como han tenido el éxito Fortnite, por ejemplo, Sí, con skins. es que es eso. Yo creo que al final todo un poco va al mismo punto, ¿no? Se están basando mucho la gente en el juego que ha metido el petardazo que es Fortnite. Claro, y yo creo que eso es básicamente eso. Han visto ese estilo de negocio y han dicho, pues podemos Pues adaptarlo en cierta medida a Counter-Strike. sí, es que es eso. Y muchos juegos empezaron a hacer lo mismo. Así que claro. Pero también entra en juego todo lo que hemos explicado Sí, claro, de no es una sola cosa. todo lo que hemos explicado, esto de jugadores y de todo eso. Sí, tal cual. Déjame un segundo, voy a ir a Steam Charts a ver cuánta gente hay jugando a Counter-Strike ahora mismo, porque la verdad es que quiero ver si hay un poco de diferencia, ¿no? En los últimos meses, desde cuando se volvió free to play. Pues mira, hay bastante. Déjame enseñarlo en pantalla porque hay, en las últimas 24 horas, bueno, los últimos 15 minutos, 600.000 jugadores. Ah, mira, estoy viendo por si quieres hablar de los demás. Que me acaba de salir en Steam los juegos del año por Steam, ¿no? Los premios. Sí. Y bueno, aquí con Counter Strike dudo que salga, que no, me da que no. Pero por ejemplo sale Rainbow Six como mejor con amigos. El mejor juego con amigos. Ajá, vale. Pero no sé si Grandes Autos, Con Amor y Dedicación, no sé qué. Estoy El, me. y está, y está el juego del año, el PlayerUnknown's, ¿sabes? Que para mí es un poco risa, ¿qué quieres que te diga? Sí, no, sí. Yo cuando me lo dije me acabo de tal. Estoy viendo aquí los jugadores y en diciembre, que es cuando se volvió free to play, ganó 800, perdón, 800, madre mía, me pasé Sí. 800.000. Ganó 85.423,8 jugadores, que Más, ¿no? es bastante, porque estoy mirando a ver si hay un pico así. Hay un pico en septiembre de 2018 de 50.000, que supongo que será por rebajas o algo así. En enero de Seguramente. 2017 también 50.000, supongo que de rebaja. Sí, ahí sería cuando las navidades y ahí todavía era pago, así que. Pero sí que pegó un pico importante en diciembre del año pasado, que fue cuando anunciaron Claro, era la el free rebaja to de play. navidades, imagínate. Y no, Sí, y claro. como te digo, Sí, vale, lo coño. del free to Free to play, play, sí. o Y yo sea te digo, que. yo te digo, deberíamos estar atentos cuando empiecen las vacaciones de verano, para que veas como un montón de gente. Pues se lo vuelve a descargar. Se lo vuelve a descargar. Un montón de gente que no lo ha jugado se lo descarga para jugar en verano. Lo tengo muy claro. Eso yo creo que va a pasar seguro. Pues eso me corrobora lo que acabo de ver, que realmente, pues, muy probablemente a Valve le haya salido bien la jugada del free to Seguro. play. Seguro. Acabo de quitarlo, pero bueno, no lo tengo aquí. En los últimos 30 días sí que ha perdido 4.600 jugadores, pero es un 1,1 por ciento de. Y vete a saber, ¿sabes? Mucha gente de la que juega estará en trabajando, Claro, clase, porque está es un universidad, periodo. etcétera, etcétera, etcétera. Un periodo, ha sido un periodo, tú date cuenta, los exámenes de universidad aquí, al menos en España, no sé en otros países, pero me supongo que más o menos igual, han sido ahora. Claro, sí. Entonces, Claro. quieras o no, mucha gente habrá dejado de jugar. Es que, pues sí, es eso, pero realmente me corrobora que les ha funcionado bien el free to play. Y en cierta medida me alegro, a pesar de que yo no esté muy de acuerdo con el juego, pero bueno, no quería entrar mucho en el tema de si me gusta el juego o no y tal, porque realmente lo jugué, pero no me he metido exageradamente Mira, en el ahora juego. precisamente tengo aquí a un amigo, a dos amigos que quieren que juegue a Counter Strike, pero les estoy diciendo, a ver, espérense un momento, que estoy a otra cosa. ¿Ves? Pero yo te digo, tú no lo jugarás mucho, pero mucha gente que antes era de Call of Duty entra a este juego y la verdad que se les da muy bien. Lo más difícil, yo creo, del Counter Strike es aprenderte el ma los mapas, sobre todo los más importantes, lo que tienes que empezar, si quieres algún día jugar. Te lo digo así, guiño guiño, para que te vengas conmigo. Es aprenderte un poco los mapas, aprender cómo utilizar bien las utilidades y ya luego aprender a, bueno, ya luego, y controlar lo más importante, controlar el arma, saber disparar y saber controlar el recoil. Porque no es, por ejemplo, Call of Duty, que tú apuntas a un sitio y donde estás apuntando la mira, las balas van a ir siempre a donde apuntas en la mira. Aquí no, aquí tienes que aprender a disparar o bala a bala, estando quieto, agachado para que haya mayor precisión, que bueno, que es una gilipolle. Mientras estés quieto tienes una precisión perfecta y no a disparar moviéndote, como puedes hacerlo en Call of Duty, y tranquilo. Y saber tomarte tu tiempo para estar calmado. Es un juego donde se campea, por así decirlo. Sí, Tienes que bueno, es estar quieto. normal. Pero es lo que tienes que hacer, es la mecánica del juego. Pero yo qué sé. De todas Las formas. cosas es cuando le empiezas a coger el gustillo, empiezas a controlar un poco todo el tema del disparo, Pero. de cómo disparar, va de lujo. De todas formas, algo muy extravagante, muy guay, tendrían que meter para mí al menos convencerme de tal. No, no sé, no sé. Tú No. imagínate que ahora de repente llegan y dicen. Bueno, dicen. Se supone que están trabajando en un nuevo motor gráfico, que ya les toca. Eso te iba a mencionar, pero bueno, luego lo saco un poco y me Nada, dices. te lo menciono ya un poco ya. A ver, es que no podemos mencionar mucho el motor gráfico, porque en verdad no hay nada, no hay noticias. Dice que se está trabajando, pero nunca, no se ha visto cómo Vale. sería un mapa con el nuevo motor gráfico, no se ha visto nada, solo se sabe que se está trabajando en otro. Pero Nada más. tú crees, y es lo que iba a sacar y ya lo saco de todas formas, tú crees que Ajá. el mot o a lo mejor lo sabes ya, yo no lo sé, la verdad. ¿El motor gráfico lo van a meter en Global Offensive? ¿O tú crees que va a haber un nuevo Counter-Strike en los últimos, en el Ahí yo próximo también año? tengo mi duda. Porque. Ahí yo tengo mi duda, es verdad. Es que el hecho de que lo hayan vuelto Porque free. normal, es que es eso, normalmente Valve, cuando saca nuevo motor gráfico de Counter, porque antes de Counter Strike Global Offensive ha existido Sí, el, creo que el anterior Source era y el todo eso. 1.6, el Source, no sé qué, no sé Sí. cuánto. Yo creo que seguramente cojan y creen un juego nuevo, porque es lo que han hecho siempre. Seguramente, pero claro, como han metido el free to El free to play, play es lo que te decía, que no es muy compatible. esa es mi duda. Yo creo que tal vez puede que no, que cojan y lo implementen en el motor gráfico al Counter-Strike directamente, al Global Offensive. Pero, hombre. Hagan una actualización de la hostia y lo tengan. Sí, puede ser. Pero al ser un juego tan viejo, deberían de meterle un. Si no va. Si Un no. limpiado de cara. Claro, es que si no piensan hacer un juego nuevo para mantener a los jugadores de. Porque. Sí. A ver, Indudable. date cuenta, el Counter Strike ha recibido varios parches de gráficos. Vale. Aparte de cambios en el mapa, porque se quedan aburridos, ya la gente se lo sabe demasiado y demás, sí que han metido cambios gráficos desde que salió hasta ahora. Mínimos, pero han metido. ¿Cuál es el problema? Que ellos no quieren meter un motor gráfico potente nuevo. No vaya a ser que cambie algo en la jugabilidad del juego y por lo tanto todo lo que es el tema de los eSports se les vaya un poquito a tomar por culo. Pues Ellos entonces. lo han dicho, tienen, no, sabes que si meten el motor gráfico lo meten de primera y que vaya perfecto, que no Vale. haya ningún tipo de bug, que no haya fallos y sobre todo para el tema del competitivo. no por otra cosa. Yo, en esa situación que estás mencionando, yo haría un juego nuevo, sinceramente. También. Porque así divide, o sea, divide. Mantienes a la gente que le gusta el Global Offensive y así haces creas una nueva fanbase de Counter-Strike para otro juego nuevo, más renovado, con mejores gráficos, con lo que sea, o cosas que atraigan a jugadores como yo que estamos en Sí, otras sí, sagas, ¿entiendes? Es a lo que me refiero. Por eso no pega mucho lo del free to play, pero bueno, si ellos han visto, porque supongo que lo habrán estudiado, ¿no? Si ellos han visto que esa es la mejor forma de negocio para ahora, pues supongo que estará bien. Pero sí, Pues sí. yo optaría más Hombre, por... yo lo que vería, lo que estaría muy guapo, pero dudo que lo hagan, que de repente me tiran skins para los personajes. Sería muy gracioso. Hombre, pero con Yo terroristas... y con los terroristas, claro, pero en plan, una skin que sea skin de terrorista, que se vea que son terroristas, y skin para antiterroristas que se ven que son antiterroristas. Porque no sé si te enteraste, pero en el mapa de Nuke, los antiterror no tienen el típico traje que tienen los antiterror, sino son personas del FBI. Ah, no, no lo sé, no lo sé. Pero entonces se volvería un poco Counter, un poco Rainbow Six. Ya, sí, Pero bueno, exacto. no sé. Como decía, ya para ir acabando con Counter-Strike, me parece bien que lo hayan puesto free to play. Obviamente van a atraer a mucha más gente y gente que a lo mejor no tiene 60 euros para gastarse en Call of Duty, por ejemplo, y tal. Pues tienen un juego más gratuito y encima una opción bastante decente, que está muy presente en los eSports y tal, y en el contenido que puedes ver en YouTube o Twitch, pues tiene la opción de jugarlo de manera gratuita. O sea que Exactamente. obviamente es un buen paso, pero creo que, como estaba mencionando ahora al final, les va a frenar un poco la posibilidad de volver a sacar un nuevo Counter-Strike. No creo que no lo hagan, ¿sabes? No creo que no tengan en mente poder sacar un Counter-Strike, pero mira al Half-Life 3, no ha salido nunca. O sea que... Eso, como siempre está la coña de Valve tiene un problema con el número 3. Claro, pues eso. Pero no creo que haya sido mala idea lo del Global Offensive Free to Play. Nah. Yo creo que mucha gente se quejó al principio y mucha gente lo veía mal, pero la verdad que los datos están ahí y yo creo que no les ha salido mal la idea. Pues eso es todo sobre Counter-Strike Global Offensive. Y ahora al tema obligado, porque es obligado realmente. Ape, Hablaremos mucho, pero ape, ape, yo lo que digo, me mareo cada vez que juego a ese juego. por si la gente no se ha enterado de qué juego estamos hablando y no, como no lo hemos dicho al principio ni nada, es el Apex Legends, sí, que... Apex Que es el Battle Royale de los creadores de Titanfall, ¿vale? Lions. Yo, como digo, lo probé una vez en PC, pero no, yo de shooter en PC, toda la vida he tenido un mando en las manos, no un teclado de ratón. Me cuesta un Muy poco, mal, muy mal. pero me cuesta un poco, pero creo que ahí no me marearía tanto en PC, porque obviamente puedo pasar de los 60 frames por segundo. Pero, o tenerlo a 60 frames constantes. Es que no sé de verdad que no sé lo que me marea, pero bueno. Apex Legends es un Battle Royale, como ya he dicho tres veces, por lo menos, de Respawn Entertainment. Y la pena es que lo tiene EA, ¿vale? O sea, es la pena. Y EA es la desarrolladora que más le gustan las microtransacciones. Pero bueno. La gente, como es un juego free to play, no se va a quejar mucho, obviamente, las transacciones, porque están ahí, Exactamente. si las quieres bien, si no, pues puedes jugar al juego. Tampoco pasa nada. Hay juegos, estaba pensando ahora, porque se me vino a la cabeza, de juegos con microtransacciones muchísimo más intrusivas. Me estoy acordando de uno de Switch. No voy a decir el nombre, pero bueno, la gente que esté oyendo a lo mejor se lo puede imaginar. Pero ejemplo. Yo ahora mismo no, así que con eso te lo digo Bueno, todo. no te preocupes, es solo un comentario. Es Okay. en plan, puedes comprarte, hay 40 skins y 5 te las puedes comprar con monedas del juego y el resto obligatoriamente tienes que comprártela Tiene que pagar. en cofres que valen 2 euros. Y me pareció una cosa brutal, pero bueno. Qué mal. Y estoy hablando de un juego free to play, ¿vale? O sea, Ya. Encima. no me fastidies. Pero bueno, como Apex Legends es free to play, es un Battle Royale y no tienes necesariamente que comprar esas skins o creo que hay dos personajes bloqueados, pero no los tienes En el por... Apex, sí, claro, hay dos personajes desbloqueados, pero si no me equivoco, tampoco me da mucho caso. Es cuando llegas a cierto nivel los Sí, desbloqueas. pero igualmente puedes pagar para ¿Ves? tenerlos desde el principio. Claro, pero ves, ahí está, eso es algo bueno. Si no puedes pagar o no quieres pagarlo, lo puedes conseguir dándole caña al juego. En Pues... cambio, si quieres desbloquearlo enseguida, pues lo pagas y ya está. A mí eso es algo que sí me parece bien. No, claro, y por eso mucha gente no se va a quejar de Apex Legends y por Exacto. eso ha tenido el éxito que ha tenido, yo creo. De todas formas, tú lo dijiste al principio, yo... A pesar de que me he mareado en streaming jugándolo, me parece un juego bien, me parece un juego que está entretenido. No me gusta Exacto. mucho el tema de que sea obligatoriamente squads de 3, porque... A eso quería decir yo. Yo cuando entré dije, ahí te ponías a jugar y no te daban en plan la opción de solo, No, no, compañero no. o tal, sino directamente tienes que ir en el squad de 3. Eso es algo que a mí, por ejemplo, no me gusta. Porque si yo quiero jugar solo, me gustaría jugar solo. Si quiero jugar con gente, juego con gente. Si quiero jugar con amigos, puedo jugar con amigos. Y Pero bueno. a mí tampoco por muchas razones. Se me ocurre ahora mismo por el tema de que tienes que saltar en pareja, por ejemplo. A pesar de que te puedes separar, pero hay jugadores que te llevan a la ruina solo con el salto, ¿vale? Te llevan a un Eso. sitio muy tarde y a lo mejor donde ya hay cuatro squads o cosas así. Tal cual, tal cual. No, y Pero... que luego, a ver, que luego te puedes encontrar a gente muy buena, a gente que solo viene a vacilarte y pasando de todo. ¿Sabes? Que te puedes encontrar un poco de todo y es un poco Sí. una lotería. Pero igual que cuando juega uno cualquier juego online, en equipo. Que yo Pero... qué sé, normalmente te encuentras a gente buena. Yo la primera partida, bueno, la única, encontré a gente que quería jugar bien, tal, hablando, demás. Y bastante a gusto. Lo que pasa Igual... es que sí que a uno le gustaría poder jugar el solo para probar la experiencia solo. Y ver cómo es todo el funcionamiento del juego más tranquilo, por Claro, así decirlo. es que eso iba. Igualmente, a pesar de que es un juego que creo que es entretenido y tal, y te puedes Sí, yo lo divertir vi bastante bastante. Yo la primera partida estaba desconcertado completamente. Era en plan, ¿qué es esta pila? ¿Qué es bien. este arma? ¿Qué estoy cogiendo? ¿Qué es Sí, una...? sí, sí. A ver, yo hice el modo de entrenamiento, ¿no? Y Sí, más o menos vi lo que era, pero uno quiere probar solo lo que es el juego en sí. pero no te explican nada de que tienes un escudo que puedes recargar o historias así. Es un Eso. poco Yo solo tuve que extraño. ver por vídeo. Claro, y no lo entendí. Y no sé, las mecánicas del juego también, pero coño, la primera partida explícame eso porque ya me dio una mala impresión del principio. Pero bueno, luego ya una vez pues juegas dos, tres partidas, empiezas a cogerle el Un poco gusto. lo típico, si entras así de primera sin saber nada del juego, pues te llevas un poco una impresión de ¿qué coño estoy haciendo? ¿Qué coño es Claro, es esto? que es lo que me pasó a mí, como digo. Entro, me hago el tutorial, pienso que ya lo tengo todo hecho. Entro, una pila para recargar mi escudo. Que, no, eso no me lo mencionaste en el tutorial. Y me encuentro 8.000 pilas distintas por el suelo. Y por Sí. ejemplo, y no sé qué estoy haciendo, pues me acabo confundido. Acabo confundido. Y fue lo que me pasó a mí la primera vez que lo jugué. Acabé confundido y digo, ¿pero qué es esto? No sé qué. Luego, obviamente, pues ya le cogí un poco más El cariño. no cariño, porque tal. Es que lo del cariño es peligroso, porque hay gente que está en plan, oh, no quiero dormir, quiero pasarme toda la noche jugando a Apex Legends. Nah. Cuidado, porque a lo mejor dentro de un par de meses ya no dice lo mismo, ¿entiendes? No lo sé. Sí. Yo qué sé, mucha gente que de primera cuando ve un juego nuevo, ah, lo loco. A probarlo, probarlo, probarlo toda la noche, no sé qué, tal. No Pero bueno, sé, yo qué sé. a lo mejor Yo tiene la que... verdad que tengo ganas de jugarlo más. Contigo y con algún colega más, por el rollo de ir los tres juntos bien a gusto. Pero yo lo probé y me quedé con ganas de seguir jugándolo, las cosas como son. Me gustó bastante. No sé, a lo mejor yo estoy dando esa opinión que dije antes por el tema de que no lo veo como un juego súper flipante, sino más una cosa más moderada y tal. Pero claro, también es eso que digo. Entro y estoy tan confundido porque no me he explicado, por ejemplo, como digo, lo de las pilas o lo de la piroestrella esta de las narices Sí. o de que tengo que ir en squads de 3 obligatoriamente y saltar donde me mandan. Sí, eso fue lo que más a mí me molestó, entre comillas, de tener que Y hacer siempre de tres. me quedé con una impresión media rara del juego, pero bueno, y ya lo que me mató completamente, y lo podéis ver en el. Creo que todavía lo mantuve en Twitch, no, no sé si lo borré porque era un poco estúpido, porque era en plan, joder, no puedo seguir haciendo streaming porque estoy mareado por culpa de este juego y tal. Y eso fue lo que ya me mató, o sea, me provocó. Lo tengo instalado el juego en PC, pero lo quité de la Play 4, porque no sé si es que. Lo has probado en PC, a ver si igual. Jugué una en PC y no me mareé mucho, pero tendría que jugar durante hora y media a lo mejor para pa descubrir Ajá. si me mareo o algo así. Sí, no, y yo qué sé, ir jugando un poco con los temas de los gráficos y tal. Pero era muy raro, o sea, y lo dije en streaming, es muy raro. Y de hecho les tuiteé, incluso obviamente no me iban a responder, pero les tuiteé. Vuestro juego me causa mareo y dolor de cabeza y nunca me había pasado esto. Yo soy una persona sana, ¿vale? Ajá. Y jugando, la única vez que puede que me haya mareado jugando a videojuegos puede ser cuando un juego pues baja de los 30 FPS o está a 30, o un shooter. Los shooters tienen que ser, y yo siempre digo esto, a 60 frames. Si no es a 60 frames, olvídate. El Sí, juego tal cual. este, el Anthem, ¿sabes cuál es el Anthem? Sí. Juego que le tengo muchas ganas. Pues mira, yo me descargué la demo beta esta en PlayStation Ajá. 4. ¿Qué cojones le pasaba a la cámara, tío? Y cada vez que giraba la cámara era. Yo creo que es que el juego está a 30 FPS. Y Claro, cada vez que giraba la cámara era horrible. Todo se movía como si estuvieras en una metido dentro de una lavadora, en una centrifugadora, macho. Centrifugando la lavadora, macho. No sé por qué, pero yo tal vez siempre. estaría capado como en play a 60 Eso ya no lo FPS, sé, 30. por eso borré el Apex Legends de la Play 4 y no del ordenador, ¿vale? Ajá. Todavía le quiero seguir dando oportunidad, pero en PC, en PlayStation 4, el Hombre, si día. no, yo qué sé, date cuenta, es un juego. Por ejemplo, ahora mismo lo estoy viendo que una persona aquí lo está haciendo en directo. Sí que es verdad que tienes esa sensación de cuando giras mucho la cámara y tal, de que medio marea. Tal vez bajándole un poco la saturación, como son tantos colores, bajarle un Puede poco lo que es los puede colores y ser. tal, el brillo, tal vez. Porque es un juego muy, muy colorido, muy bonito, la verdad. Pero sí que eso puede llegar a mareo. Sí, es que eso también es otra cosa que a mí me dejó medio medio raro y puede ser que sí me haya mareado eso. Mira, ahí le diste. La cantidad de cosas que había por el suelo, y creo que lo mencioné en streaming, la cantidad de colores, de historias que hay por el Sí, suelo. sí. Cuando luego tú juegas al PlayerUnknown's Battlegrounds y dentro de una casa a lo mejor tienes cuatro historias, ¿vale? O dentro de. En Blackout, por ejemplo, dentro de una casa tienes. Un pollo, Sí, una son juegos. cocina y una tele, ¿vale? Sí, que en cuanto a lo que es las texturas del mapa, no son una cosa brutal del rollo de que es súper luminoso, que te llame la atención todo. Pues sí que en Apex Legends me encontré con eso, que un montón de historias por el suelo, no sabía que estaba cogiendo la mitad de las veces Sí, y al puede. principio igual. El rollo es ese. Yo por eso quería jugar solo, porque quería pararme y leer cada cosa que Claro, cogía, claro, claro. para saber qué coño era. Pero poco a poco sí que fui viendo qué cogía, qué no cogía, qué demás, qué me interesaba, qué no. Claro, y no sé, o sea, hacer un poco una especie de explicación, o por ejemplo, incluso los especialistas, esto que me parece una buena idea para un Battle Royale, por cierto, no lo he mencionado, el tema de que Es hay verdad que. una especie de especialistas para un Battle Royale es algo nuevo, es algo que está guay, a pesar de que las habilidades no sean muy, al menos las que he probado, no Muy son, cheta, no quiero que sean chetos, pero no les veo la utilidad, de hecho. Usé una tipa que dispara una especie de salva de misiles ah, vale, sí. a Hombre, una es que zona y como eso no. te alcance, va a ver tú. Pues te juro que lo tiré a una squad que encontré, de hecho creo que fue en streaming y no los toqué, de verdad, no les hice El rollo nada. es que tú lo tiras, los misiles se quedan clavados y tardan un tiempito Hombre, en claro, explotar. ya, pero. O Y sea. te da tiempo, quieras o no da tiempo a resguardarte. O sea, eso no lo entendí, pero bueno, sí que me parece una buena idea el rollo de lo de los De tener las especialistas. habilidades y tal. Hay uno que es como una especie de cazador Y le das a la Q y la habilidad especial es que te localiza a los enemigos en un radio X. Eso está guapo. Bloodhound creo que se llama. Sí, Ese Bloodhound. mismo. Pero como decía, es una cosa. Porque claro, a lo mejor si hubieran hecho el Battle Royale calcado a PlayerUnknown's o Blackout o Fortnite, pues a lo mejor no hubiera tenido tanto éxito. Tanto impacto. Pero claro, Claro. metieron una cosa distinta, unos especialistas. Y muy probablemente, a lo largo de la vida del juego, diseñen más personajes. Sí, seguro. Además, eso Segurísimo. lo han dicho varios youtubers y es que de momento son 9, creo, los que hay, 2 a desbloquear. 9 o 10, no sé. No tengo ni idea. Y ni por mirarlo, te lo digo. Y seguramente metan más. Pero claro, Con el tiempo. es que eso es lo que también les va a dar un buen margen de beneficios Y vida al juego le y van a dar. vida, porque es contenido, es vídeos promocionándote, que es lo que me quejaba el otro día. No sé si lo viste, un vídeo que hice sobre Black Ops 4, que es que llevamos 2 meses sin que saquen nada nuevo. Y es lo que le da vida a un juego. Los Es que youtubers, eso. los streamers, esas cosas. A pesar de que quieras sacar beneficio con el juego que has creado, obviamente porque has gastado pasta, has invertido dinero en ese juego y quieres sacar beneficio. Si no das un poquito más cada X Claro, tiempo, se te va a acabar el chollo. y gran parte de que sigas teniendo beneficio con el juego, con microtransacciones, con lo que sea. Gran parte de eso reside en los youtubers, en los streamers, son los que Sí. te van a dar vida. Pero si la desarrolladora no proporciona material al juego, se muere Sí, completamente. eso es Se bueno. muere completamente. Y es así. Y es una cosa que creo y espero que esta gente de Respawn haga bien. A Yo pesar creo de. que, a ver si, exacto, a ver si lo hacen bien, porque es que si no les va a pasar que van a acabar el juego lo van a dejar de jugar la Claro, gente claro. y se va a morir. ¿Y cuántas veces ha pasado eso? Yo me acabo de acordar un Battle Royale famoso que jugué un par de veces en streaming. Se hizo famoso cuando salió, que se llamaba Islands of Nine. Bueno, se llama, todavía existe, pero hay 16 jugadores, literalmente. Y cuando lo vi me moló muchísimo y me lo compré de salida. Pero creo que es la falta de contenido lo que provocó que mucha gente se fuera, porque hubo una cantidad indecente de jugadores. De hecho, sí, tengo Steam Charts aquí, déjame verlo. Porque había una cantidad tremenda de jugadores y de repente se fue a tomar por saco. Fue flipante. Ahora mismo tiene 14 jugadores. Y tampoco es que tuvieran muchos al principio, porque obviamente era un juego indie, ¿no? Pero tampoco es que tuvieran muchos al principio. Estoy viendo aquí, lo más que tuvo son 9.277. Pero claro, faltó mucho contenido para ese juego y lo acabaron matando completamente. O sea que gran parte del éxito de un Battle Royale reside en eso, en el contenido. Exactamente. Y a pesar de que Respawn, y lo iba a decir antes, está trabajando, si no me equivoco, en un juego de Star Wars, creo. Un shooter de Star ¿Sí? Wars. Y también leí en algún sitio que estaban trabajando en Titanfall 3, o en un shooter nuevo, pero Lo no. de Titanfall 3 sí lo he oído por ahí, Pero pero no estoy excesivamente claro que seguro. yo lo del Star Wars, como no sea, es que no sé en verdad. No, pero lo del Star Wars fue porque. A mí tampoco me interesa mucho, ¿sabes? Pero fue porque lo vi en un vídeo y tal. Vale. Pero si están trabajando en dos juegos, también me preocupa en cierta medida que no tengan suficiente equipo como para sacar contenido para este juego, para Apex Legends. Bueno, pero yo qué sé, es darles tiempo, que acaba de salir y ya se irá viendo. Sí, eso era Yo bien. creo que lo van a hacer bien. Tienen buena base y de salida ha tenido un buen boom. Sí. Así que Sí, eso es lo yo creo importante. que sí, que lo harán bien. Es lo importante también, que han tenido bastantes jugadores desde el principio, o sea que Sí. a ver si los Además, solo con el mantienen. hecho de que tú te das cuenta lo que estás diciendo, los youtubers, los streamers, son los que te dan quieras o no, la fama. Claro. ¿Qué hicieron ellos? El juego fue totalmente secreto. No se supo nada hasta que un día invitaron a los youtubers y streamers más importantes así de diferentes sitios. Me acuerdo que fue Rubius, Lolito, ¿quién era este? El que tiene un bigote enorme de doctor o... Doctor, es que yo Ese. vi una Él imagen fue, de. ese hombre también fue. No, ellos no pudieron decir nada hasta el día del Es lanzamiento. que vi una imagen Hostia. de esos tres, vi una imagen de los americanos y de Ah, Lolito, exacto. de Rubius y de algunos más españoles, no me acuerdo. Vegeta y Willy Re. Vegeta y Willy Rex. Y luego también están Doctor Disrespect, Shroud y Courage, Ahí que está. estuvo en Opti. Ese es el rollo. Ahí fueron muy listos. Dijeron, aguántense lo que hayan grabado y ya lo enseñarán el día que tal. Y eso es lo que. Y quieras o no, eso le dio una fama de inicio para que un montón de gente Claro, fuera. claro. Y si les dan contenido, o sea, si como decimos, si les dan Ya como les den contenido ya cada X especialistas, tiempo. claro, especialistas nuevos e historias nuevas, objetos nuevos en el mapa y tal, es lo que va a mantener vivo a ese juego, segurísimo. Tal cual. El juego es divertido, a pesar de que a mí me mareé, el juego es divertido. A lo mejor deberían de cambiar un par de cosas, pero bueno, salió hace una semana, o sea que Exacto. Poco a poco, tampoco tampoco es le vamos a estar mucho, pidiendo. mucho tal. Y bueno, ya para ir acabando, solo te quería preguntar una cosa. Dime. Porque vi un tuit cuando salió este juego, el Apex Legends, vi un tuit que me llamó mucho la atención que decía que no que era una persona que decía, no quiero ver ningún Battle Royale nunca más en mi vida. Y te quería preguntar, ¿tú crees que los Battle Royale están saturando los videojuegos? Porque si te das cuenta, los últimos juegos que han salido, Call of Duty, tiene un Battle Royale. Sí. Battlefield, a pesar de que lo ha retrasado tanto que vas a ver que va a ser un fracaso, va a tener un Battle Royale. Red Dead Redemption 2, si no me equivoco, también tiene. No sé mucho de RDR2, pero también creo que va a tener o tiene ya un O Battle lo iban a Royale. tener, o lo iban a implementar, O creo lo iban también. a implementar. O sea, hay ya una cantidad de Battle Royale exagerada que es tremendo. Y al principio, cuando salió, realmente solo estaba PlayerUnknown's y H1Z1. Luego se unió Fortnite. H1Z1. Luego se unió Fortnite, pero ha llegado a tal punto de que es que. Y Es la juego. moda, yo creo que es la moda, ¿sabes? Lo que hay ahora, a la gente le encanta y muchos juegos dicen, señores, ¿dónde se nos está yendo todo el mercado de los videojuegos? A los Battle Royale, pues si queremos beneficios, vamos a tener que sacar Battle Royale. En cierta medida sí, y claro, muchas sagas Muchas sagas que nunca han tenido un Battle importantes. Royale, que no nunca lo han tenido, Call of Duty mismo, yo creo Claro. que lo sea más importante de los videojuegos. Quiera al final, mira, ¿qué ha hecho? Se tuvo que ha creado un Battle Royale. De todas formas, Battlefield incluso iba a meter un Battle Royale, o lo va a meter, no, va, lo porque que pasa es que lo tienen la tan. operación Firestone, Lo que le llaman. van a meter, pero lo que pasa es que está tan retrasado que tal. Pero sí que es verdad que. Y no quiero sentirme identificado con el tuit, pero sí que es verdad que en cierta medida ha sido una cosa que te tiene aquí agarrado del cuello para los Battle Royale. En plan, el El rollo nuevo. también es depende de cómo tú te lo tomes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo, por ejemplo, sí, sé que hay un montón de Battle Royale y tal. Yo sí quiero los juegos, sí quiero, ¿no? ¿Sabes? Y Ya, tampoco claro, una cosa también. que cada 2x3 sale uno nuevo. Vale. Que sí, que los están saturando. Que está cada 2x3 saturando, sí, que hay un montón de Battle Royale ahora de repente. Sí, pero yo lo veo como algo normal. Es lo que la gente está. Es lo que. Demandando, no, lo que la gente más está consumiendo. Pues tú vas a crear más demanda para que la gente pueda jugarlo. De todas formas, sí, es que si hay una desarrolladora haciendo, como el caso de Respawn, han estado haciendo Apex Legends, pues obviamente no han estado, a no ser que tengan otro grupo enorme trabajando en el juego, pero obviamente si han estado desarrollando Apex Legends, pues puede ser que haya muy probablemente hayan frenado imagínate que estuvieran desarrollando El Titanfall 3. Titanfall 3 o sí. O sea que en cierta medida, pues te van a provocar un poco, no digo que Hombre, sea pero yo qué exagerado. sé, eso tampoco es en plan de están retrasando. Hombre, el desarrollo de X juego. Hombre, tienes tiempo, yo qué sé, si no has marcado todavía una fecha de salida para que salga un juego, Vale, tú lo tienes que, ¿sabes? pero para el jugador no crees que lo están forzando un poco a. Tienes que jugar al Battle Royale porque no te vamos a sacar Titanfall 3 hasta dentro de 2 años. No creo. No Yo qué sé. sé. Con todos los juegos que hay, Sí, sinceramente. pero claro. Bueno, sí, la verdad es que sí, tienes 1000 juegos para jugar, pero. Los shooters se han ido al Battle Royale casi todos. Sí, eso no te lo niego. O Pero sea. mira, yo qué sé, te mantienen. Sí, todos los shooters te ponen Battle Royale, pero te mantienen los modos de juegos de toda la vida, más que sea. Sí, al No es, no menos eso. son, no son solo Battle Royale. El Battle Royale te lo ponen como un implemento más. Pues. Entonces, tampoco, sí, te satura. Todo es Battle Royale. Parece que todo es Battle Royale, Sí, parece. Pero parece no que todo es todo. Battle Royale. Creo yo, vamos. No sé, es que te lo quería mencionar porque es que me llamó mucho la atención ese tuit que vi, me pareció una cosa flipante. No, no me quiero sentir identificado, pero en cierta medida sí que cuando lo vi digo, hombre, un poco de Hombre, razón un poco tiene. de razón tiene, Un eso sí poco que de es verdad. razón tiene, sí. Sí, O sea, que a ver. eso sí no te lo voy bien. A ver, tú vas ahora mismo a Twitch, pones juegos más jugados, ¿cuántos Sí, son más del Royal? Un huevazo. un montón, sí. O sea, Pero bueno, que. que tú vas a Twitch y el juego que siempre más se ve es el puto LOL. Pero El League bueno, of Legends, sí. que yo, de verdad, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo entiendo. Pero sí, siempre Mí no va. entender. Mira, Siempre. mira, ahora, mira, acabo de entrar en categoría. ¿Cuál es el que más se ve? Fortnite. ¿Cuál es el que va segundo y con una diferencia de 65, de 64.000 espectadores? Apex. Y luego ya viene el League of Legends. Que al League of Legends le sacan 100.000 espectadores, por lo que estoy viendo ahora. Una buena cantidad, en cierta medida. Pero bueno. Pues eso, hemos tocado todo lo que queríamos tocar. Creo que hemos dado una opinión medianamente decente y hemos discutido sobre tanto Counter-Strike como Apex Legends. La verdad es que creo que en ambos casos están por el camino correcto. Yo personalmente Apex Legends no es un juego que vaya a jugar todos los días porque como ya digo, creo que me mareo cada vez que lo juego, o sea que tal. Pero bueno, eso. Yo tranquilito, yo cuando empiece verano le daré mucha caña, volveré al canal, seguramente, tanto en Twitch como en YouTube, seguramente más Twitch, que mola más. Sí. Y yo qué sé. Nada, Gilbert, Aranea, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Néstor. Y para el próximo, y la próxima vez intentaré estar aquí otra vez. Tenéis el canal de Néstor, por cierto, en la descripción en YouTube, obviamente. Mil Por gracias. si os queréis pasar o lo que sea. Como digo, ha estado un tiempo sin subir vídeos, pero él mismo se ha explicado ahora que es por tiempo, básicamente, y falta de Los tiempo. estudios, chicos, los estudios. Exacto. Y que en verano pretende volver más fuerte que nunca. Así que nada, tengo que comentar una cosa muy rápida y ya despido. El podcast en principio no va a ir a iTunes, porque tengo un problema con Apple, ¿vale? Y Apple últimamente me ha estado tocando bastante las narices. Se va a fajar Porque, con Apple, dice. sí. No, y mira que yo era súper fanboy de Apple, ¿eh? A ver. Yo, este podcast me hubiera gustado muchísimo, además queda guay ponerlo en iTunes, ¿vale? Pero no quería invertir en alojarlo en iTunes, porque en cierta medida puedes pagar un precio mensual, que no es mucho en algunas ocasiones, para alojarlo. Pero sí que sabía que había alternativas gratuitas, o por ejemplo, te ofrecen planes gratuitos para alojarlo, pero tienen un límite de, por ejemplo, De tiempo, ¿no? Sí, por ejemplo, 5 horas o cosas así. Que solo puedes subir 5 horas de manera gratuita, por ejemplo. Y obviamente 5 horas no es ni de lejos. Quiero llegar a mucho más de 5 horas, ¿vale? Con el podcast, para que me entendáis. A más de 5 episodios. Y entonces lo único que me quedaba era otra alternativa, que no voy a explicar qué página web era y tal. Bueno, sí, era archive.org, que te permite alojar de manera gratuita cualquier contenido de audio. Y entonces se ve que Apple tiene un problema y es que quiere hacer streaming directamente de esa página. Y archive.org solo te permite descargarla. Entonces, cuando fui a hacer el trámite para poner el podcast en iTunes, algún problema hubo y Apple quiere hacer streaming de esa página, no descargarlo en su servidor y de ahí reproducirlo en los podcasts de iTunes. Y entonces ya lo he probado varias veces y ya me he dado por vencido. Apple, tú ganas, no pongo el podcast en iTunes, ¿vale? O sea que las plataformas van a ser YouTube. Twitch en primicia, YouTube principalmente y Mixcloud, que ahí siempre sale el audio por si solo os interesa el audio. Pero me doy por vencido completamente con iTunes, es increíble, pero bueno. Bueno, una Así que retirada de nada. tiempo es una victoria. Pues nada, espero que os haya gustado el podcast. Gracias a los que lo habéis oído y gracias por el apoyo, porque he visto que son vídeos que se ven en mi canal y tienen más visualizaciones de lo que esperaba. O sea que estoy bastante contento y voy a seguir con esto. Así que nada, muchas gracias a todos. Néstor, si te quieres volver a despedir o al menos decir adiós o lo que sea. Nada, adiós, muchas gracias Muchas gracias y por nos haber. veremos. Sí, muchas gracias por haber escuchado. Hasta la próxima. Adiós. Bueno.